Tú Cuentas tiene página web. Nos puedes visitar en www.ahoratucuentas.es.kz. Porque Ahora Tú Cuentas quiere seguir contando contigo. Y seguimos en el aula 89 cuando ya son las 6:30 de la tarde y para ello ya tenemos a nuestro compañero José Familiar. Muy buenas tardes, José. Hola, Juan. Muy buenas tardes. Y ya está. O sea, hoy no me vas a montar ningún numerito como me haces todas las semanas. Pues que yo sepa no, pero vamos, que no lo, no lo descarto. Madre mía. Comienza Ahora Tú Cuentas. Espera, antes de empezar, que no me fío nada de poner canciones para cocinar ni series de televisión. ¿Me lo prometes? Claro, hombre, yo te lo prometo, en serio, te lo juro. Pues ahora sí, empieza Ahora Tú Cuentas. José, no sé si estás de cachondeo con nosotros. No me decías que no ibas a hacer ninguna de las tuyas. Pero si todavía no he armado ninguna. Además, esta música es la que nos va a servir para introducir el programa, porque hoy vamos a hablar de sexo y discapacidad, como dijimos la semana pasada. Sí, sí, pero lo más normal es que comencemos con la sintonía habitual. Y yo dije que traía información para el tema de la semana, no para comenzar ya desde el principio. Y yo te dije que me encargaba de la música y esta es la que he elegido, de el tracatrá, tracatrá, que mola un montón y además es para calentar el ambiente. Esto no puede seguir así, macho. Vamos a ponernos un poco serios, que ya tendremos tiempo de desvariar en el tema de la semana. Y comencemos como es debido, Ahora Tú Cuentas. Hola y bienvenidos un lunes más a Ahora Tú Cuentas, y es que volvemos a estar contigo para que pases un buen rato. Pero antes de nada, agradecerte tu presencia o bien en el 89.0 de la FM, también a través de la página web de Radio Universidad, www.sal.es/radiouni, o bien si nos escuchas a través de nuestra página web, www.ahoratucuentas.es.kz. De las formas que nos localices, muchas gracias por estar ahí. También permitirme dar la bienvenida a nuestra compañera Almudena Ojeda, que va a estar encargada de hoy de todos los aparatos técnicos. Y así que muy buenas tardes para ella. Y también permitirme saludar y dar la bienvenida un lunes más a nuestro compañero Juan Simón. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, José. Y por último, reciban unas muy buenas tardes de su siempre amigo José Familiar. Ahora, y siguiendo con el protocolo, hoy tendremos en Ahora Tú Cuentas toda la actualidad sobre discapacidad. También tendremos nuestro tema de la semana, que hoy hablaremos de sexo y discapacidad. Y en nuestra última sección hablaremos de cine. Y hoy hablaremos de la película Yo También. Y todo esto lo acompañaremos con buena música para bailar. Así que comenzamos nuestro programa y lo hacemos con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Dando él. Hoy en la actualidad de Ahora Tú Cuentas hablaremos de hoteles y hablaremos también de natación. Así que comenzamos. Nace el primer club europeo de hoteles con encanto, con web accesible. El club, que cumple con las pautas de accesibilidad al contenido establecidas por la web Accessibility Initiative, WAI, fue presentado oficialmente el jueves en Madrid, en Mirasierra Suites Hotel. Su novedad radica en que permite el acceso universal a los contenidos, lo que supone un avance fundamental tanto para el público con alguna discapacidad como para las personas de edad avanzada con limitaciones de habilidad con el ordenador. La web de Native, www.nativehotels.eu, con contenidos disponibles en 6 idiomas, estará operativa a partir del 1 de diciembre, mostrando la oferta de los primeros hoteles adheridos al club en Italia, España y Marruecos. 40 nadadores discapacitados visuales competirán en un campeonato. Más de 40 nadadores con discapacidad visual participan en el campeonato de natación por edades para ciegos y deficientes visuales, que se disputó este fin de semana en Madrid. El campeonato está organizado por la Federación Española de Deportes para Ciegos, FEDC, con el objetivo de que los nadadores puedan conseguir la marca mínima para participar en los campeonatos nacionales absolutos. A la vez, sirve para que los veteranos puedan medir su progresión. La competición se divide en las categorías de alevín, infantil, juvenil, absoluto y totales. Cada una de ellas se subdivide en femenino y masculino. Un día más, concluimos aquí nuestra cita informativa, emplazándote al lunes 13 de diciembre, que volveremos a traerte mucha más información, pero para ello continuamos en nuestro espacio y lo hacemos con esta música. Y continuamos con el tema de Inma, una vecina que yo tengo en casa, no lo sabía. Sí, es tu vecina. Es mi vecina. ¿Por qué no te la traes aquí un día? Sí, me gustaría a mí, pero bueno, ¿qué se la va a hacer? Supongo que está ocupada, ¿no? Sacando temazos. Sacando temas ahí. Y alcanzando el número uno de los 40, ¿no? De los 40 no sé, pero aquí en Radio Universidad la tenemos con su tema Hot, hecho en el 2010, hace apenas salió al mercado, hace un mes. Lo escuchamos, bailamos un poco y después nuestro tema de la semana. A pie de fondo. Bueno, José, cuéntame, ¿cómo vamos a enfocar el tema central del programa? Perdona, Juan, pero eso te lo debería yo de preguntar yo a ti, porque tú me dijiste a micrófono cerrado lo siguiente: José, yo me encargo del tema de la semana que viene. Hablaremos de sexo y es una cosa que a mí me encanta hablarlo y practicarlo. ¡Jo, jo, jo! Porque lo dijiste, vamos, en plan machate. Sí, vale, me acuerdo, pero oye, tu imitación. pero penosa, malísima. Y antes de comenzar, una cosa. ¿Se puede saber qué haces aquí, Guillermo? Yo creía que no ibas a intervenir en mi programa. Hombre, es que no me habías invitado, pero bueno, yo en principio no iba a estar. Pero como he oído por ahí atrás que vais a hablar de sexo, pues mira, yo me apunto. Y además os he traído algunas cosillas, un poquito de información para entrar en calor. Eso, saca las cervezas y ahora saco la información que la tengo en la mochila. A ver lo que has traído. Pues he estado buscando por los mundos cibernéticos y puse en un buscador sexo. Y me han salido un montón de páginas X, bueno, es lo normal. Además, antes de venir al estudio me he pasado por un kiosco y he comprado unas revistas donde salen unas señoritas así en postura sugerente, ¿sabes? Y sin ropa. A ver, se supone que este es un programa de discapacidad, es lo que me decís a mí cada lunes. Y si vamos a hablar de sexo, se supone que será referente a la discapacidad. Bueno, pues paso, estoy yo aquí, para preguntar y para contaros algunas de mis experiencias. ¿En serio, tío? ¿Te has liado con una persona con discapacidad? Si es que va a tener razón José, que eres un playboy. Joder, ya estamos, ya os vale a vosotros dos llamándome playboy y gigoló todos los días y todas esas cosas. Que aparte, chicos, yo sabéis que soy una persona muy seria. Y para vuestra información, no me he liado con una persona con discapacidad, pero sí que me he fijado en una chica que, bueno, va en silla de ruedas y es que, joder. Joder, tío, estás enfermo. Eres un enfermo, pensar que te vas a liar con una persona con discapacidad. Un momento, Juan, ¿por qué dices eso? ¿De cómo se va a liar con una persona con discapacidad? Bueno, porque supongo que ya no podrá tener relaciones sexuales. Vale que Guillermo sea un tío que todas las mujeres se las lleve de calle, pero una persona con discapacidad también tiene deseos y también puede mantener relaciones sexuales. Joder, pero yo creo que una persona en silla de ruedas pues no puede tener impulsos como lo puede tener cualquier otra persona, impulsos sexuales, ¿sabes? A ver, las personas con una discapacidad que no puedan caminar o bien también pueden ser sordas, ciegas, con una discapacidad mental, pueden mantener también relaciones sexuales, igual que tú. Bueno, oye, hablando ya del tema, ahora que habéis sacado el tema de conversación y me parece muy bien, vamos a suponer que yo a la chica me la ligo, bueno, o que liga ya conmigo, o como sea. ¿Cómo puedo hacerlo con ella? ¿Cómo? Porque a lo mejor, no sé, ella no puede tener ningún orgasmo o no puede disfrutar estando conmigo. Puede, pues la respuesta, si te parece bien, te la va a dar mi querido compañero Juan. Porque hace unos días encontré lo que a continuación te va a leer. Y ya le he pasado y puede ser que así te aclare tus dudas. Pues mira, te paso a leer lo que pone. Soy una chica de 19 años y nací con AMC severa, artrogriposis múltiple y congénita, y no puedo usar las piernas ni las manos si voy en silla de ruedas. He aprendido a disfrutar de mi sexo usando mucho la imaginación. Puedo imaginar las escenas más eróticas y llegar al orgasmo con bastante facilidad. O sea, que esta chica no necesita tener relaciones, ¿no? No, simplemente que es diferente de manera de hacerlo. Ya sé cómo dices, que a lo mejor esta chica pensando, imaginando o tocándola en diferentes puntos puede vivir la sexualidad, no como la puedo vivir yo o como la puede vivir Guillermo. Tú lo has dicho, cada persona puede excitarse de forma diferente, no siempre lo haces igual. Esto es igual que si tú vas a llegar a una discoteca, ¿cómo la enterrarías una chica? Pues eso depende de cómo vea la persona, ¿no? Y cómo empecemos a relacionarnos. Vale, hemos hablado de la chica, pero ¿cómo puede ser que un chico que sea tetrapléjico y que no siente sus genitales que pueda tener relaciones? A ver, hace varios meses decía un sexólogo que las personas que no pueden utilizar sus genitales pueden mantener relaciones de otra forma. Yo pienso que a través de caricias o bien la imaginación o diferentes herramientas puedes alcanzar un orgasmo. Oye, ¿y las personas sordas o con discapacidad visual? ¿Cómo lo hacen? Pues de las personas sordas, yo creo que el que te puede aconsejar es tu queridísimo amigo Oriol. Vamos, ya estamos con Oriol. ¿Qué pasa con Oriol? ¿Por qué ahora Oriol? El año pasado hablamos sobre la discapacidad auditiva extensamente y si haces memorias puedes llegar tú a la conclusión. Ya, me parece que algo recuerdo, ya caigo, ¿no? Que lo hacen igual que una persona que no tiene ninguna discapacidad, pero a la hora de decir te quiero, lo hacen diferente, ¿no? ¿Cómo era? Susurrando, supongo. A ver, Juan, te he dicho que es sorda. Ah. No, puedes susurrar. Cierto. Vamos a ver, dicen que el cuerpo tiene su propio lenguaje, por lo que la chica o chico, si es sorda, no hace falta decir nada. Simplemente con caricias, masajes, etcétera, puedes decir que la quieres. Eso es seguro que lo sabe interpretar. ¿Y para hacerlo una persona con discapacidad visual? Pues supongo que igual, lo único es que tú la tienes que guiar y él seguro que con el tacto sabrá hacerte feliz y puede también mantener relaciones. En definitiva, que cualquier persona puede mantener relaciones sexuales. Sí, tú lo has dicho, pero si tienes tiempo te voy a recomendar que veas un reportaje de la BBC que lleva por título Discapacidad, sexo por una noche. Y también si quieres puedes ver la película Nacional 7, que trata del tema que estamos tocando hoy. Y una cosita, José, ¿el hacer orgías también podrían hacerlas las personas con discapacidad? Pues vamos, pues supongo que sí, pero si la organizas tú, avísame que hacemos promoción. Sí, sí, a mí, si os apuntáis, avisarme, que yo me apunto. Joder, pero si simplemente era una pregunta, yo no sé por qué os ponéis así. Pues podemos ir terminando nuestro tema de la semana. Vale, podemos decir que las personas con discapacidad pueden tener relaciones sexuales igual que cualquier persona que no tenga ninguna. También podemos decir que no importa la discapacidad que se tenga, que para hacer el amor simplemente hay que tener respeto por la otra persona y que la masturbación cambia, pues también según el tipo de discapacidad, ya que cada persona lo hacemos diferente y no todos somos iguales, ¿verdad? Pues aquí podemos poner el punto y aparte y seguir con la sección de cine y discapacidad. Espera un momento, José, ¿qué pasa? Oye, que yo había comprado aquí unos preservativos, o sea, no pa utilizarlos contigo y tal, pero quería saber qué hacer con ellos porque pensaba que iba a utilizarlos en la radio. Vamos, lo que yo decía, que tú pensabas montar una fiestecita subida de tono. Pues eso me parece que en mi programa no va a pasar. Joder, macho, es que eres un aguafiestas. Si no nos podemos ir a ligar por ahí, nos vamos a tomar unas birras o algo. Sí, claro, cuando tú quieras, pero yo creo que este no es el lugar oportuno para decirlo. Oye, chicos, si no sabes qué hacer con ellos, pues mira, yo te doy dos opciones. La primera me los puedes dar a mí directamente, que hoy es el derbi, juega el Madrid por la noche y si ganan yo voy a salir y... Oye, tengo buen feeling esta noche, a lo mejor que hay algo. Sí, sí, pues lo mismo yo, bueno, pero ¿cuál es la otra opción? Pues que los utilices como globos de agua, que los llenes y después hagas el tiro a la diana con cada persona que pase. ¿Te vale? Bueno, en fin, ya veré lo que hago luego, pero podríamos volver a hablar de sexo otro día, en Ahora tú cuentas, que prometo hacerlo mejor y traerlo mejor preparado. Vale, como queráis, pero nada, ni de fiestas erótico-festivas, ni jueguecitos, ni nada por el estilo. Como querés, pero aquí se van a quedar las revistas muertas de risa y yo las había traído para pasar el rato, En fin, continuamos con la sección de oye, cine. por cierto, estamos aquí hablando de esto, de lo otro, de lo uno, y para la próxima semana, ¿de qué vais a hablar, Almudena y tú? Porque a lo mejor si me interesa me apunto. Ya está, yo tengo un tema. Drogas y discapacidad. Vamos. Sí, y si queréis hablamos también de rock and roll. Y ya tenemos los tres temas tocados y que os apasiona. Eso como tú lo veas, pero yo creo que suena bien, En fin, sin comentarios. Oye, ¿me haces un favor, familiar? ¿Me dejas a mí presentar la sección que viene ahora? Ya sabes, por los viejos tiempos, soy nostálgico. Vale, como quieras. Bueno, pues a continuación en nuestro programa, la sección más cinéfila, la que más gusta de toda la radio, aparte del tema de la semana, porque ahora mismo llega el momento de que tú intervengas. Joder, Guille, te enrollas como una persiana, que para decir cine y discapacidad, Dios, es que te tiras aquí la leche. Tío, es que no tienes glamour. Bueno, Juan, vamos con ello. Os dejamos con la sección de cine y discapacidad. Ahora tú cuentas, quieres seguir contando contigo. Y por eso este año vamos a seguir con la sección de cine y discapacidad. Ya sabes que para intervenir en directo lo puedes hacer a través del teléfono 923-294633. 923-294633. Porque ahora tú cuentas, quieres seguir contando contigo. Pues continuamos, yo había dicho al Mudena que nos pusiera la sintonía. Veo que no está lista por ahí, ¿o sí? Sintonía, fin y discapacidad. ¿Está por ahí? Si me la puedes poner, por favor. Pues continuamos en Ahora tú cuentas. Estos dos con la sintonía de cine y discapacidad. Ahora sí. Cine y discapacidad. continuamos en Ahora tú cuentas, ahora sí, con la sección de cine y discapacidad, con la película Yo también. Ahora sí, las cosas bien. Las cosas bien. Todos sentaditos y ahora sí. Ahora vamos a con la tertulia. Vamos a hablar que de Yo también. ¿La has visto, Juan? No. Vale, te reconozco que esta semana no he hecho los deberes. No has hecho los deberes. No, macho, ¿verdad? Porque estoy hasta arriba de trabajos y cosas. Y pero te prometo que para la semana que viene la tengo vista, porque eso seguiremos comentando la pues sí, la semana que yo viene. Creo que sí, pero yo te he pasado una hoja con un resumen de la película. Vale. Si quieres lo lees tú y ya directamente comenzamos a hablar con nuestra audiencia, que nos puede localizar o bien en el teléfono 923-2946-33. Y hemos abierto nuestra sección de Facebook, que estamos en directo. Si nos quieres escribir, ya hay gente chateando con nosotros y dicen que hablemos del derbi. Luego, si nos queda un poco de tiempo, hablamos del derbi. ¿Qué hay que hablar? Si va a ganar el Madrid, ya está. Bueno, luego hacemos una bien, apuesta. A ver, vamos con la sinopsis. La sinopsis. Daniel, un joven sevillano de 34 años, es el primer europeo con síndrome de Down que ha obtenido un título universitario. Comienza su vida laboral en la administración pública, donde conoce a Laura, una compañera de trabajo. Ambos inician una relación de amistad que pronto llama la atención de su entorno laboral y familiar. Esta relación se convierte en un problema para Laura cuando Daniel se enamora de ella. Sin embargo, esta mujer solitaria que rechaza las normas encontrará en él la amistad y el amor que nunca recibió a lo largo de su vida. A mí me está diciendo Almudena, yo la he visto, que sí. Hola, chicos. Fíjate, la has visto, ¿no? Ya no falta nada, ¿eh? Habéis hablado de sexo, fútbol, de verdad, qué poca originalidad. Sí, solo falta el rock and roll, lo que ha dicho este antes. Bueno, estáis subiendo la temperatura de Aula 89. Pan y circo, ¿eh? Sexo y fútbol. Muy bien observado. Oye, ¿te has visto la película, Almudena? Yo he visto la película. ¿Y qué te pareció? Pues me ha gustado la película. Se queda ahí un poco, termina con un final que no se sabe muy bien si acaban juntos o no acaban juntos, el argumento, pero bueno, yo creo que estas películas tienen un argumento así, pues no abierto, porque no tiene un fin muy, muy claro y pues lo deja ahí en el aire y está bien. Es un poco como la relación de ellos, ¿no? Que no queda claro nunca en ningún momento, queda por ahí suspendido, abierto a otras interpretaciones. Sí, ella le dice a él ya cuando están sentados en la cama que ya es obvio que van a hacer pues sexo. Por no decir otras palabras así, hablando un poco finamente en la radio, pues ya le dice ella, pero esto no tiene nada que ver. No te rías, Guillermo, que te estoy viendo. Me gusta la forma de la que hablas finamente en la radio. Le dice la chica, Laura se llama la protagonista, ¿verdad? Sí. A Daniel, le dice Laura a Daniel, oye, pero si lo hacemos, no quiere decir que seamos novios, ¿sabes? Es una relación moderna la que ella quiere con él, ¿no? A mí me gusta porque es una relación más. O sea, es una relación como las que hay ahora y es lo que trata de mostrar todo el rato la película, ¿no? Que es una relación más, que es una persona más capaz de sufrir, de llorar, de sentir perfectamente como todos los demás. A mí me gustó esa lectura. No se hace sensiblera, pero sí que incide mucho en el hecho de que, bueno, Daniel es una persona más. Sí, que además les enseña cómo protegerse. En una parte de la película, no sé si os acordáis, una clase de cómo se pone un preservativo a dos personas con síndrome de Down, y fue para ellos una clase más, que es lo que hemos venido diciendo a lo largo del programa, que hay muchas maneras de vivir la sexualidad y también de enseñar cómo puedes hacer que tu sexualidad sea también accesible para cada persona. Yo creo que esa es una de las razones que tienen en la película de demostrar que una persona con síndrome de Down puede desempeñar también como ha sido el chico este, que ahora mismo no me acuerdo de él, Pablo Pineda. Muy bien traído. Ahora lo entiendo, la relación entre el tema de la semana y la película, ahora lo veo bien, totalmente. Guillermo, a las 18:56 lo pillas. No, pero me ha gustado mucho cómo José ha traído esta película para que nos haga ver cómo, bueno, pues eso, que hay diferentes formas de mostrar la sexualidad, hay diferentes formas de hablar de esta clase de temas y, ¿por qué no? En la radio también se puede hablar. En la radio también. Muy bien, José, hablar. Sí, señor. Además, yo quería un momentito destacar que en las familias de las personas con discapacidad afrontan la sexualidad de sus hijos como si fuera un drama. No asumen que esas personas han crecido y también, pues como personas normales que son, al fin y al cabo, pues tienen ese deseo, por así decirlo, ¿no? Es también uno de los temas que trata la película, que la madre de los dos escapados no entiende, los sigue tratando como niños, como si fueran niños. Yo creo que esa línea también es un poco... La podemos tratar otra semana, José, si te apetece. Juan, tú que no has visto la película, ¿qué te parece? Genial. Que ya no hace falta que la veas. No, sí que la veré. Sí, al final no te voy a desvelar porque a mí me desvelaron el final de Titanic y la verdad es que lo pasé fatal. Vale, de acuerdo. Justo de esa no vamos, no vamos a desvelar el final. Bueno, pues cambiando de tema, alguien nos está escribiendo al Facebook, tú que tienes mejor la vista, Juan, di que sí, pone. Sí, o sea, es Cristian Ramos González que nos dice, hablar de fútbol, que va a empezar el clásico, lo decís tan fácil, pero no es tan fácil, supongo que se lo decía refiriéndose a lo ¿a del la sexo. Película? No, al tema del al sexo. Tema. Y luego, que hablar de fútbol, José, oye, de bueno. Fútbol, pero si no he hablado nada, ¿de qué peli habláis? Yo también. Bueno, pues eso, Cristian, hablamos de Yo también, que como tú y yo no la hemos visto, pues deberíamos verla esta semana para seguir comentándola la siguiente. Uh-huh. También vamos a hacer una porra. ¿Qué apostamos en ese Barça-Madrid? O sea, que al final sí vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar un poquito. Al final, ¿no? Sí. Venga, sí, va, bueno, dos claro. Minutos. Sí, sí, sí. Pero no decías Barça tú Madrid. Que si gana el Madrid esta noche sales de fiestas. Sí, pero eso no lo voy a contar más. Sí, sí, pero vale, Guillermo, sí, vale. Y ya está, Guillermo, vale. Si a ti no te gusta el fútbol. Bueno, hombre, pero hay que verlo porque hay que informar de ello mañana. O sea, que por deberes o por placer se verá. 1-2. Yo empate, 1-1. No, yo 2-1. ¿Algo? 2-2. 2-2, ¿no? Aquí bueno, nadie se moja como yo. Nada, nadie se moja. Pues no. Nada, os vamos a dejar con... A mí me han pasado una nota hoy esta tarde. Espera un momento, que Cristian pregunta por el título de la película. Se llama Yo también. Yo también, sí, ya vale, lo hemos dicho. Llega con retraso internet. Sí. Nos estarán escuchando a través de internet. Ah, vale, vale. Y seguramente sea el retardo que tiene. Son las ondas cibernéticas. Bueno, pues a mí me han pasado un papel que pone la pregunta de la semana en aula 89. Os animamos a que la respondáis. ¿Qué opinas de la Nochevieja universitaria? También es una fiesta universitaria, es una fiesta de la universidad ajena a la institución. Y también la otra pregunta que nos quieren hacer aquí Almudena y Juan, ¿qué futuro ves a esta celebración? Lo puedes hacer a través del teléfono, lo puedes hacer a través de las dos direcciones de correo electrónico, radiouniversidad@usal.es, lo he dicho bien, ¿no? Uh-huh. También lo puedes hacer a través del correo electrónico aula89@hotmail.com y en Facebook en el apartado Radio Uni. Bien, lo he dicho perfecto, ¿no? Todo bien. Muy bien. Perfecto. He aprobado. Bien, pues nada, nos despedimos hasta dentro de dos semanas, que yo hago puente, es decir, no hago puente ni leches, pero bueno. Nos despedimos hasta el día 13 de... Hasta ¿qué? El día 13 de diciembre. Nosotros os dejamos con la canción de Don Omar, We no speak American. Bien, como están. Sí, señor, también idiomas. Has aprobado todo hoy, José. Oye, estás que te sales. Bueno, pues yo como espero... diría mi amigo José, nadie me hace vibrar como tú. Yeah. Bueno, Juan. Y nada, que nos despedimos hasta el día 13 de diciembre. Un saludo de Guillermo del Rivero. Muchas gracias por estar esta tarde por conmigo. Invitarme, José. Gracias, Fernando. ¿Fernando qué? Fernando Juan Simón. Oye, Fernando es mi hermano, casi aciertas, tío. Casi aciertas. Es que ya contando nombre. Y muchas gracias por hacer el sonido a Almudena Ojeda. Muchas gracias. No dice nada. No dice nada. Se ha quedado sin hablar. Vale, y un saludo de un servidor, José Familiar. Hasta dentro de dos semanas que volveremos a estar aquí en Aula 89, en Ahora Tu Cuenta. Decirte por último que tenemos una web, www.ahoratucuentas.es.cafeta, y que hoy os esperamos. Os dejamos con Don Omar, We Speak Americano. Tengo recuerdos de esa rubia bella que conocí en suelo americano. Todo mi amor le quise confesar. Honey, I love you. Pero nunca pudimos conversar. Soy latinoamericano. Boricano. Nah, mami, ¿qué pasó? No hablo americano. Dámelo, upame. Sorry, baby. Yo sí que estoy durísimo. Sorry, baby, we don't speak americano. Excuse me. ¿Qué pasó, mamacita? power pa' dañarle la cabeza. Y una nota de esa que sí le interesa. Champancito, espuma y fresa. Baile electrónica, wiki con tónica. La nene Dari tiene una cintura biónica. Experta en química, privando en plástica. Y siente fuego por dentro que la quiere quemar. Me gusta el rock and roll, yo no lo sé bailar. Bebe wiki con soda, ¿quién le para la joda? ¿Quién se la va a llevar? Pobre de mí. No hablo americano, americano, americano. Sorry baby, we don't speak americano. Americano, americano. Hey baby. Yo latinoamericano, americano, americano. Sorry baby, we don't speak americano. Americano, americano. Hey honey, how do you doing? Rubia bella. Ah, no, sino es que se dice que conocí un solo americano. Hablo al cover, es que tú no ayudas a nadie. Todo mi amor le quise confesar. Me no speak English. Pero nunca pudimos conversar.